fue por amor que todo esto pasó. Fue por probar un poco de la vida, pero es duro al final que nada salga bien y quedar en soledad. Solo buscaba alguien en quien confiar, solo buscaba algo real. Estaba tan harto de tanta falsedad, aunque hablen mal de él. Si se ensució fue por buscar amor, si tropezó aprenderá a caer y se levantará. Su sueño alcanzará pronto, lo verán. ¿Acaso importa el rumor o qué puedan decir aquellos que no se atreven a amar? ¿Acaso importa su pobre opinión si el cielo gritándote está? Dios te entiende, fue por amor.